El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los que... Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, cuadragésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los números de serie. Aquí estamos justamente codificando. A mí me faltan tres números de serie. Tres números de serie, sí, nada para más. Este, para este. Muy bien, aquí estamos con las ausencias de números de serie. Sí, tengo, sí, pero sí, por sí, supuesto sí. Que toda la nave María Tijuana en su conjunto, toda la tripulación está con la. Por favor, con los números de serie. Sí. Vamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Sí. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Usted tiene sus números de serie. Número de serie codificado. En el casco. Encriptado. Y del lado de adentro del casco. Cuidado que no craqueen. Sí, ya está craqueado. Ya está. Señoras y señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Sé que sí. Para ella, los aplausos. La más difícil de claquear. De los marineros escoceses, la más difícil de claquear. Ha intentado ser. Sí, pero le sale un cartel que dice: usted no tiene el número de serie correcto. Sí, en realidad lo que es accesible es bajarse el trial de ella. Pero no sirve de mucho. Uno como que se emociona. Una noche, una comida. Una cosa así. Una sonrisa, pero usted. No mucho más. La muda. Sé que soy mudita. Queremos más noches. Una vueltecita cabrona para ver si detecta alguno el número de serie. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. Es muy caro. Es uno de los programas más caros. Es uno de los programas más caros. De hecho, uno ya no sabe. Ya no sabe cuánto sale. Ya no sabe cuánto sale realmente. Eso es lo bueno. Todo el mundo tiene su precio. Lo importante es tenerlo bien alto, cosa de parecer que uno no tiene precio. Muy bien, chido. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este. Casi digo al más hermoso de todos los técnicos. No puede mentir. Porque la belleza va por dentro. Y su cola prensil es una demostración de estética. Está bien, muy bien. Es bello. Entonces, sí, Mico. Sí, Mico, eres tú. Claro, el número de serie del Mico en realidad son muchos números de serie combinados. Él es el que se encarga justamente de albergar, y valga el término, los números de serie. Muchas gracias, Mico, por tu presencia. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Las mujeres tienen un lugar muy especial en la nave María Tijuana. Sí que sí. Y se escuchan sus voces de todos los puntos allí donde estén, como en Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, como decía Palomita Forty. Ah, hola caliente Palomita. Ay, la paloma anda de tetas, dice Palomita Forty. De tetas, sí que sí. Bueno, una de las características de Palomita Forty, hablando en tercera persona, ella no porque sale al ruedo de la conferencia de prensa, son sus pechos, dice Palomita. Es verdad, algo que mucha gente no conoce de la vida real de Palomita. Y está para titular, póngale alguna de esas revistas del corazón. Algo que no conoce mucha gente de la vida real de Palomita, o sea, de mí. Yo creo que es un buen momento para hacerlo público. Sí, vamos a hacerlo público mientras gente se acerca de todos los puntos. Tenemos un video explicativo. Perfecto. A izquierda de pantalla. Ustedes pueden ver a Palomita. Estos son los pechos de Palomita. Estos son los pechos. Y algo que no conozco. Van a empezar a aplaudir cada cosa. Pero mire esos pechos. Sí, está muy bien. Pero ella quiere hacer una aclaración que va más allá de los pechos. No es un objeto sexual. Tampoco minimicemos a la mujer a simplemente un cuerpo bonito. Ella dice, O sea, los pechos son algo de la vida real de Palomita que, y voy a hacer una aclaración, es que yo, o sea, Palomita Forti, no usa sostén. Nunca. Oh, nunca. Jamás. Palomita, cuando le agarró el desarrollo, usaba brasier de vez en cuando. De vez en cuando. Más que nada, cada vez que utilizaba su uniforme de colegiala pituca de Lima, Perú. Póngalo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace mucho tiempo ya, una vez que se mudó a Nueva York, como que... Sí, comenzó a abrigarse más, es decir, lleva más ropa. Y, sí. Y ella dijo, ¿para qué sostén si todo esto me sostiene, no? Póngale. Entonces, bueno, lo suficiente como para no usar sostén. Además que ella, hablando de Palomita Forti, nunca fue de pechos grandes. No, no, no. Hasta más o menos que cumplió 18 años. Y subió... Y ahí crecieron. No, 35 libras subió, los cuales solo bajó 20. Entonces tenemos una diferencia de 15 libras que está directamente emplazada en los pechos de Paloma Forti. Dice, bueno, ahora sigo sin usar brasier, apenas con mis pechos que están más grandecitos. Ah, y sí, a veces me ando tarde, algo me tengo que disimular. Entonces agárrome los pechos, por ejemplo, ¿no? Cuando trota ella, por ejemplo, tiene el vicio como el de la muda. Efectivamente. En el campus universitario. Que sus manos siempre van a sus pechos. Por ejemplo, dice, bueno, a dar dos vueltas al perímetro. Póngale. Y entonces ella se agarra los pechos a falta de sostén para que no anden bamboleantes. Bueno, la cuestión es que me agarro las tetas con un folder cuando ando por el campus y todo el mundo sabe y ya me vale madres andar escondiendo mis pechos, así que ahí están, ahí sin están, sostén. Séquese. Y me llega a los ovarios esas niñas que ni tetas, ni culo, ni cerebro tienen y se sonrojan cuando yo abro mi boca y digo como si nada, es que sí, y yo no uso brasier. Ellas se sonrojan y me comienzan a preguntar las clásicas preguntas del tipo, ¿todas las peruanas no usan brasier? ¿Y por qué no usan? ¿Tienes algún brasier? La respuesta para todas ellas es, sí, yo tengo un culo de brasier. Todas mis amigas peruanas usan brasiers. Y ya me enojé, chao. Está bien, sí. No quiero responder, basta. La prensa, acabó la conferencia. Terminó la conferencia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Nájera, del Dolfo Marjucano. Hola, Verónica. Un día trabajé hasta muy noche. Salí de la oficina hasta casi las 10 de la noche. Ajá. Entonces apagué mi PC y me salí en chinga. Cuando ya estaba en el metro o subterráneo, noté que el celular lo había dejado sobre mi escritorio. ¡Chinga! Toda la noche. ¡Qué mierda eso! Eso es una mierda, porque estuve toda la noche inquieta, pensando, ¿y si alguien me llama? ¿Y si está ocurre algo? ¿Y si está sonando en estos momentos? ¿Y si me dejan un mensaje de texto? No. ¿Y si me dicen, ven a es este parte momento, de uno, ahora, el celular ya es parte de uno. Y si llega el mensaje que me va a cambiar la vida para siempre, y yo póngale que estoy alejada. Y hay que responderlo a los 5 minutos. A los 5, claro, y yo cuando llego ya es tarde y el mensaje caducó y toda la mamada. Bueno, más de la mitad de mi vida no he usado celular y ese día que no lo tuve, estuve 12 horas, se siente un vacío inexplicable. Sí. Al otro día llego a la oficina apresurada, lo único que veía era mi celular, lo busqué, lo encontré sobre el escritorio, lo tomé, lo encendí y yo ya pensaba 10 llamadas perdidas, unos 6 mensajes de texto. Sí, no sé, ¡oh, no! ¡Sorpresa! 0-0, nada de llamadas perdidas y nadie había dejado ningún mensaje de texto. Sí. Bueno, adiós. Adiós. Bela Lugosi de Bilbao, País Vasco, España. Hola, Bela Lugosi. Muy buenas, comunidad desintegrada. Como cada temporada, en caso, coincidiendo con la llegada de la primavera, salgo del largo y oscuro letargo invernal para desearlo mucha sangre, bien jovencita y templadita. Salgo del capullo. Ahora me pondré al día. Bela Lugosi, usted es extraño. Usted tiene que salir en invierno y de noche. No, en primavera y con todo el sol. Es el Bela Lugosi, es como las abejas, es como las florecillas y sale Bela Lugosi. Sí, con una estaca clavada en el pecho y sonriente. Es que y bueno, así se dan las cosas. Pero lo bueno, ahora me pondré al día con los programas acumulados durante el invierno. Pero de lo que sí me he dado cuenta es que estamos a primero de mayo y no hay nueva emisión de Future. Jodidos perros de la droga, ¿dónde está el 11 de Future? Sin más, mira, ya va a llegar. Usted estuvo en la tarde durmiendo en su cajoncito muy comodito. Y viene, ya la viene a chingar. Y no, ya no. La viene a chingar. Mamá, deme una estaca, deme una estaca, por favor. El profesor Van Helsing está de vuelta en estos momentos. Perfecto. Está descansado del cúbito dorsal. Muy bien, aplicamos aquí la estaca. Ahí está, no ha salido sangre ni nada. Perfecto, el chavalito perfecto. No ha sufrido, pero ya se ha dejado de chingar. Muchas gracias, se despide Belalúos y recuerden, con tus nos siguen observando, dice, y hace un gesto típico. Adiós, Belalúos. De Bela Lugosi en sus películas más recordadas cuando hacía The Conde Drácula. Señor Pirata, dice Miguel Salazar de Cali, Colombia. ¿Cómo está, Miguel? Estoy de vuelta. ¿Qué pasa? Que están todos de vuelta. Y están todos de vuelta. ¿A dónde se han ido? Luego del 1 de mayo están todos de vuelta. Claro, están todos de vuelta porque llegan con la frente marchita. Dice, estoy de vuelta. Hace aproximadamente 6 meses que no escuchaba en caso, pero no por capricho o cualquier avatar de mi voluntad. Me acaban de dessecuestrar. Sí. Los ovnis, malditos sean, me llevaron con engaños prometiéndome una Colombia libre de Uribe y uribistas. Pero no, me tuvieron trabajando gratis. Es decir, los malditos eran uribistas. Pero no quiero recordar. Usted cree cualquier cosa. Y pero yo, es la fe que me mueve. No. Yo encuentro que hay una posibilidad de escape de toda esta realidad. No puede creer esas cosas. No, ya estoy menos crédulo, está créame. Bien, pero no quiero recordar ese desagradable episodio de mi vida. Me alegra mucho estar de regreso y lo primero que he hecho es descargar el programa y luego procedí a saludar a mi familia. Perfecto. Como corresponde. Se despide por ahora su fiel seguidor colombiano y fan número uno del profesor Mon Reynos, Miguel Salazar, desde Cali, Colombia. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Señoras y señores, llega el Adolfo de Tucumán. Cuando uno tiene que realizar alguna obligación, como en mi caso estudiar, ajá, siempre tiende a hacer otra cosa, ¿es verdad, Adolfo? Sí. Uno está obligado a hacer algo, cualquier cosa le sirve. Lo distrae. Cualquier cosa le sirve. Oye, sí, debía hacer esto, pero me está sonando el celular. No te está sonando, cabrón. Sí, me está sonando. No me está sonando, pero debe estar. Sí. Pero yo escuché algo que es parecido, porque me sonó como que me había sonado. ¿Qué cabrón, es esto? Ponte a hacer polvillo que está aquí, aquí hay que sobre limpiar, el escritorio. ¡Wey! ¿No? Ponte a hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? Bueno, uno se distrae con otras cosas. En mi caso, fue, debía estudiar y salí a correr por la plaza del pueblo a dar vueltas, ¿eh? No lo distrajo cualquier cosa, no, la no. Mierda. Sí, directamente trató de huir en círculo. Sí que sé. Dice, me vestí con toda la indumentaria que pude robar de la casa de deporte de mi madre. Zapatillas para asfalto, una rodillera para la rodilla mala, una calza de neopreno. ¿Cómo me emputan los güeyes? Voy a ver una foto, sí. Los güeyes que cero deporte. Pero salen con toda la indumentaria. Y cuando diga, no me molestan tanto los que salen a correr porque salen solo, que pero los invitas a un futbolito, por ejemplo, y se le aparece. Jugamos al fútbol, cabrón, en su puta vida ha jugado al fútbol. Sí que sí. Y lo invitas porque es compañero de la chamba o algo así, y el güey se presenta con el uniforme original del Ajax, una rodillera, una tubulera, póngale, unos cositos para respirar bien por la nariz. Chale, algo güey, que le ate el pelo, y tú dices, cabrón, tú vas a jugar Mico, hay errores en todas partes, Mico, por favor atiéndelo. Tú vas a jugar al nivel de cómo estás vestido. Y claro. El cabrón dice, no, ya nomás para la foto. Luego corren 2 minutos y se mueren. Ya carajo. Escupen los pulmones por el culo. Pero cuestión que, bueno, me vestí con todas las cosas. La rodilla mala para la calza de neoprene, un short de microfibra, una remera con motivos rapísticos, unos soquetes de running y a correr. Eran las 8 p.m, así que la plaza estaba atiborrada de corredores de todo tipo. Desde caminantes, viejas con calzas enterradas en el ojete. Dice, pasando por corredores expertos, pendejos que rompen las bolas con los triciclos y paseas perros. Estaba todo el pueblo ahí congregado, sí, en la plaza. Iba yo corriendo alrededor de 30 minutos. Hubiese ido con un triciclo. Yo también, es lo más divertido, bueno, de todo lo que escuchamos. Pero dice, iba yo corriendo 30 minutos, iba medio hecho mierda ya. 30 minutos. Iba medio hecho mierda. Sí que sé, güey. Dice, pero bueno, a mi lado pasó una mina. ¿Pero qué mina? ¡Un bombonazo! Y para eso salió a correr. Lógicamente, sí, era lo que estuvo buscando durante 30 minutos. Minutos. Lo hubiera encontrado antes, no corría. Claro. Dice, bueno, un culo que era una manzana, todo ceñido y comprimido en una corta calza que hasta dejaba ver la base de la nalga. Cuando pasó por mi lado, dejó una estela de delicado perfume. Esa vieja que corre, sí, igual de estar perfumada. No transpiran perfume, no se sabe. Y eso me dio fuerza, ver como para seguir corriendo. Fuerza no, se calentó. Se calentó. Bueno, pero usted como bien sabe, prácticamente el sexo es lo que mueve el mundo. Sí que sí. Y es lo que motiva a los corredores. Póngale. A los corredores por ejemplo, de los 42 kilómetros que duran las maratones, sí, le dicen, en la meta hay una vieja encuerada. Con un culo. Y ahí son los viejos. Sí, sí, sí, sí. Luego hay algunos que quedan, que es el grupete gay. Ah, que sí. También hay un cabrón bien fortachón y con los pectorales bien turgentes. Y ahí salen. Y luego están las viejas, sí, que se vayan detrás de sus maridos. Ay, ahí salen las viejas. Así se corre una maratón. En este sentido, el Adolfo, bueno, iba detrás de esa idea. Como 10 minutos corrí concentrado en ese culo perfecto, cuando drásticamente mis ojos no vieron más el culo, sino que vieron el colorado piso de la plaza. Me había tropezado en un desnivel. Pero el tropezón fue tal que mi humanidad rodó de costado por el suelo, mi rodilla mala tronó, pero aplicando una técnica del noble deporte, me logré parar inmediatamente con el mismo impulso y seguí corriendo detrás hacia otra esquina, en lo que, bueno, un poco me fui disimulando, rengueando para mi departamento. Sí, sí, ahora bien. Estoy en el ciber con hielo en la rodilla, por ese divino culo, me voy a cagar. El Adolfo de Tucumán rodea... Que siempre termina cagando. Rodando, sí, por el empresario. Tarde o temprano termina cagando. Y lo cuente, Adolfo. Lo bueno es que si la vieja con el culo perfecto se llegaba a caer, había 350 rescatistas. Que lo levantó, sí. El Adolfo se cayó y los niños con triciclo le pasaban por encima. Por encima, sí, sí. Mira, mamá, que es una nueva lomada. Y al carajo, debió volver al departamento y hacer lo que debía hacer. Hola, amigos, soy Juan Pablo Señoranis Ayala desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Miren, lo que ¿qué haría, lo trae por aquí? Lo que haría antes. Que ¿ya lo... llenó el formulario? Sí, he cumplimentado todas perfecto, las acciones pertinentes hablar. Para estar aquí. Lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería recordar cómo fue aquel día sábado 28 de abril por la mañana. Ajá. Porque se me desintegró el mundo, o me desintegraron el mundo, porque mi corteja, es decir, mi novia, sí, mi prometida... Sí, corteja suena feo. Sí, suena a coneja prostituida, ¿no? Sí, sí. Mi corteja me salió con que quiere que vaya a su casa a pedir permiso, o sea, a decirle a sus padres que somos cortejos, a pedir la mano. Ah. Está muy bien el pedido de mano. Somos cortejos. Somos cortejos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo les quedó el ojo? Y antes que respondan, uno se retira. Se retira, sí. Yo, a mí, le voy a decir la verdad, sí, querido Juan Pablo Señoraris Ayala, yo de suegro sería muy joputa. Nada más para divertirme. Sí, sí. Que vengan estos pendejetes y digan, vengo porque ya sabe la relación que... No, no sé nada. No sé nada. Claro. No, que estamos con la con su hija aquí. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están con mi hija? ¡Sí, mi hija! ¿Cómo puede ser? Y así, negaría absolutamente todo. Sí, sí, sí. Y luego cuando llega el momento en que él le dice, querría pedir la mano de su hija para noviar, no. No. No, y no, porque... Pero cabrón. O sea, uno supone que él va a decir, sí, hijo, está bien, aquí no, en la casa, te queremos como uno más. No, ni madre. Yo llenaría un formulario. Y con formulario. Le daría una cámara web conectada a un inalámbrico. Bien. Y le digo, bueno, usted tiene que llevar esto cada vez que salga. Claro. Entonces, no es para vigilancia. No, no. Sino no. Para llevar registro de la relación, porque luego la niña aquí me cuenta cosas que son importante poco creíbles. Sí. Como, por ejemplo, que no se tocaron en toda la noche. Exactamente, ¿vio? Yo no le pues, creo. Claro. Dice, todavía no sé qué decirle, o cómo correr, o si tendré que llevar ropa, porque esto fue escrito antes de que él afrontara esa situación de enfrentar al padre. La afrontó, al parecer, no sé, dice, tendré que llevar ropa, ¿cómo voy vestido? Y no ropa sé. Debería llevar. Es muy desnudo, elegante. Sí, no, como que no va a quedar bien. Uno suegro, cuando viene el prometido de su hija, desnudo a pedirle la mano, y ya como, sospecha intenciones raras. Sí, realmente. Raras. Dice, ya se imagina la relación, ¿no? Peor que si están sus hermanos. Por ahí ellos me... ¿Porque tiene también sexo con los hermanos? No, porque opinan los hermanos. Ah, los hermanos. ¡No lo dejes, pa! ¡No lo dejes salir con nuestra hermana! ¡Pa! Yo lo vi y que ahí les día... tiene que pegar. Sí, ahí a lo las único manos. Que queda sí, es sí, la sí. violencia física, ¿no? Imagínense que a su padre y a sus hermanos les gusta jugar al gato volador. O sea, agarran a los gatos de la calle y los lanzan a los cables de electricidad. Ah, qué mal lo veo. Es que es gente muy pobre. Sí, sí. No tiene muchas actividades. Entonces los niños, los chamacos, ya de pequeños le decían, pa, llévanos a divertir. Sí, sí. A ver, chamacos, vístanse correctamente que pa los va a llevar a la diversión. Y los llevaba a la esquina de la casa. A jugar al gato volador. A jugar al gato volador. A ver, niños, lo que tienen que hacer es esto. Ven el gatito, ahí va. ¡Ay, los chamacos aplaudían! ¡Ah, pa, es un ídolo! ¡Nosotros queremos jugar! Y así juegan al gato volador. O sea, agarran los gatos y los llevan. Dice, al que le atine al cable, gana. Bueno, si me agarran sus hermanos y hacen eso conmigo, ¿qué puedo hacer? Resistas, no, nada, sí, sí, tómese. Sí. Igualmente, si usted... Trate de colocarse un fusible. Vamos a hacer que esto sirva de algo, sí, ¿no? Por ejemplo, si usted hace de gato, en este caso, póngale, lo arrojan cual gato volador. Sí. Si usted se coge de los cables de alta tensión, sí, pero no hace masa, o sea, no hace tierra a nada. Tiene que tocar uno solo. Tiene que tocar uno solo. Sí, sí, y ahí sí, no pasa nada. Ahí no pasa nada. Si toca los dos y hace positivo o negativo, vuela al carajo, le vuela el culo y sí, queda... Sí. Bueno, ya sabe, así que si lo arrojan como gato volador... Y si no, vaya con todo un traje aislador. Claro, aislador. con guantes, todo. Entonces, si lo arrojan, no pasa nada. Por supuesto. Vaya preparado. Dice, por favor, tengo mucho miedo. Si salgo vivo, les escribiré. No hay pedo. Bueno, va a ser mierda ese día. Juan Pablo, señores, ahí a la de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que no ha vuelto a escribir. No, así que suponemos que usted pasa por Santa Cruz de la Sierra y ve un güey colgado haciendo equilibrios que se agarra nada más que de un solo cable. Papayango de Oaxaca, México. Hola, Papayango. Hola, desintegrado. Necesito pedirles un favor, que le manden un ching a su madre, al gordo puto que funge, que es el contador del lugar donde trabajo. Y a que se siente el salvador de la universidad. Trabajo en la Universidad Autónoma de Oaxaca, ajá, ¿verdad? Y se le olvida que el paupérrimo sueldo que nos dan no nos alcanza. Y si es eso, le agarren con una calidad de altísimo funcionario y hace que la caderona de la recepcionista, es un asqueroso cabrón, le agende a todos y la cada uno de los estudiantes que nos visitan. Es un asqueroso cabrón. Sí, la caderuda en realidad no es caderuda, sino es caderudo. Claro, sí. Y menéalo, menéalo. Dice, bueno, cuestión que los estudiantes que nos visitan, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no ha llenado pertinentemente. No. Esto es sellado, enviado a las autoridades de la Universidad de Oaxaca, que en estos momentos estarán tomando justamente las acciones del caso, ¿no? Sí. Para que todo siga igual. Hola, soy Verónica Nájera, nuevamente el DF mexicano. ¿Qué pasó, Verónica? Es que me quedó algo por decir. Es como si yo, miren, esto es por la chiva que llamó una radio donde pasaban reggaetón y ese otro, y pedía Led Zeppelin y se enojaba con los conductores. Yo, si yo llamaría a alguna estación de música grupera, póngale la que buena o la sabrosita, estas estaciones mexicanas donde tocan cumbia, salsa, ranchera y ese tipo de música, y les pediría una canción de Rancid, No Effects, Bad Religion, etcétera, etcétera, pues claro que no van a conocer ninguna de estas bandas. Yo, y por pero eso la chiva se lo escucho. Sí. Y pero la chiva... La chiva busca las cosas donde no están. La chiva, yo le voy a explicar, sí, Verónica Nájera. Usted vive en el DF y se cree que todos vivimos en grandes cosmópolis. Exactamente. Hay gente que vive en pequeños pueblos de mierda, donde hay pequeñas radios de mierda, donde la única radio es la que hay. Exactamente. Y entonces uno no tiene opción de voy a escuchar la radio rock and roll. No, no existe la radio rock and roll. Entonces tiene que forzar la radio para que llegue de alguna manera, algo. Que se parezca a algo, ¿entiende, sí, Verónica? Usted, Verónica, tiene la opción, por ejemplo, en el DF mexicano, de escuchar, sí, la radio de 24 horas de Luis Miguel. Sí. Ahora, imagínese si la única radio del DF mexicano fuera la de 24 horas de Luis Miguel. No, me corto las bolas. Y en determinado momento, Verónica Nájera llamaría a esa radio y diría, pásenme un tema de No Effects, una rola de Rancid y chingue su madre, es verdad. Pero ya lo pasaron ese tema, ya lo pasaron. Por debajo de la mesa... No me cerró las de Luis Miguel. ¿Eso es malo o es bueno? No, yo creo que es bueno. Pero sí, yo que no, alguna me tengo que saber, güey. Es un güey muy famoso. Azul como el mar. No, ese es de otro güey. Que el calor. La de la playa, calor, ¿no? Días a la playa. El viento sopla fuerte sobre la playa. Esa no, fue, esa no, no sé, es de él. No, el de la lluvia. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Esa es. Esa ¿será Miguel que no me amas? No, esa es así, güey. Era Power, ¿no? ¡De sobre tierra! ¡A la playa! No, no, no. ¿Será que no me amas? No, es así. Chinga, me la recordaba así más sí, Power. Bueno, no, a veces los recuerdos son sí, distintos. Continuamos con 24 horas de Luis Miguel. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¡Soy el Millo del DF mexicano! ¿Cómo está, Millo? Tengo una denuncia. Ah, denuncia, denuncia. Denuncia, denuncia. Cara de periodistas que están recibiendo una denuncia, sí. Lagarto, por favor. Muy bien, tenemos todos los papeles aquí. Vamos con la denuncia. Yo estoy haciendo la cara, por eso no hablo. Fui víctima de acoso sexual y extorsión. ¡Ah, qué desastre! ¿Qué? ¿Este es el país que queremos? Este es el país que queremos. Estos son los viejitos que nos educaron y nos llevaron hacia un mundo feliz con ilusiones cuando llegaban desde las Europas. ¿Esta es la patria que imaginaron nuestros libertadores? ¿Eh? Así vamos a terminar. Ahora hay que mirar a la cámara y decir, para que responda el televidente. ¡Hijos de la chingada! No, los insulte, porque si no los predispone mal. Y nada más, y juega con su lapicero. Bueno, fui víctima de acoso sexual y extorsión. Les cuento que mi madre es la administradora del edificio, como por lo tanto, extraoficialmente, estoy comprometido a hacer ciertos arreglitos en el inmueble. Está bien. Bueno, señora administradora, se me quemó la bombilla del pasillo. Póngale. Ahora le mando a mi hijo. Y entonces va el güey, ¿no? Va el güey. Y entonces no creo que vaya diciendo soy su hijo. No, va como es, porque como que soy la empresa contratada. Blanquean un sueldo por ahí y esas cosas. Dice, entregando los estados de cuenta, me toca entregar él en un apartamento. Ah, él lleva justamente aquí es lo que debe pagar, ¿verdad? Y los va entregando. Me toca entregarlo en un apartamento. La vecina con quien hay confianza me invita a pasar. Le dice, mío, qué lindo. A ver, pasa. Cuestión que nada, ya ahí dentro del departamento. Me dice que estaba sola, me invita a sentarme, agradecí, pero estaba con prisa, le expliqué. Me ofreció jugo de naranja. Que pase prisa y también. Y me dijo, que pase prisa. Dice, me ofreció jugo de naranja y me dijo que aguardar un momento. Mientras uno sospecha un momento. Que ese jugo de naranja tiene una droga alucinógena que muy poderosa. Y ella vendrá a hacer un juego erótico. Que seguramente, si ella no viene a hacer un juego erótico, él quedará desmayado y será víctima del tráfico de órganos. Es probable. Pero bueno, cuestión que nada, el jugo de naranja no tenía nada. Me dijo que aguantó un momento y se fue a la recámara. Y en unos instantes regresó con unas fotos. Perfecto, sí. Qué llamativo, estaba posando para su marido. Me dice, mira, estas son las fotos que me tomé posando para mi marido. ¿No eran de las vacaciones? No eran de las vacaciones, no estaba ahí en una playa junto al mar, no estaba ahí con un perrito jugando, ni siquiera estaba ahí en un paisaje. Bueno, estaba con un perrito jugando. Estaba con un perrito jugando. Y se estaba posando para su marido, que le tomó las fotos el fin de semana, desfilaba en ropa interior muy sexy, poses muy provocativas y atractivas para alguien de alrededor de 50 años. Wow. No, porque hasta aquí parecía el mensaje de un winner. Póngale, un ganador que es la vecina, me mostró 25 años en lencería erótica y luego dije, ¿quieres la mercadería? La puedes llevar. Sáquese. Pero no, la ruca estaba bien mantenida. Me enseñó 15 fotografías y me preguntó, ¿te gustan? Dije por compromiso, suben bien. Ella dijo, ¿quieres que pose para ti? La angustia ahí me rodeó, me empezó a sudar la gota gorda. No sabía qué hacer, me miraba a los ojos. Iluminada, como diciendo, respóndeme. Se podía oír el sonido del reloj en la pared esperando mi respuesta. Chale. Me mira como esperando un sí y suena el celular. Era mi madre. Las madres tienen un sexy sentido. El niño debe estar en apuro. Y llamó justamente y me rescató de esa situación. Me avisaba que la esperara en la casa y fue mi salvación de momento. Pero al colgar me dijo, bueno, está bien, la vieja que estaba con la foto y ya mostrando medio pecho. Tenemos una sesión de fotos pendientes, Y algo más. No creo que tu mamá quiera saber que ves estas fotos mías conmigo, ni que se entere que tenemos esta confianza, mientras le manoteaba el ganso. Y sí, porque pongamos y las cosas a esa como altura son. Ya, sí. Y le explicó, mi marido es muy celoso. ¿Por qué siempre? Y el marido es celoso. Sí que sí. Y ha llegado con el cuerno. Es marinero. Claro. Es oficial de policía. Sí que sí. Anda siempre armado. Puta, ¿por qué siempre lo mismo? Claro, y es muy celoso. Prometí una respuesta y que sería pronto. Me fui mentando madres a diestra y siniestra, pero nada de eso me alivia mi angustia. Pirata, lagarto, tripulante, por favor, necesito un consejo, aunque sea de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que sepa mi problema. Postdata, muda, ¿hay un lugar en tu camarote en caso de que me manden a la chingada? No se quiere aprovechar. No, tampoco se quiere aprovechar. No se haga el asustado para meterse en camarote ajeno. No. Es la licenciada Mónica Galindo de Gafeo con nosotros. ¿Cómo está, licenciada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenemos un problema, una vieja y ya. Estaba escuchando todo el problema de Mío. Pobre Mío. Mío está siendo acosado sexual y extorsionado prácticamente. Asquerosamente. Sí, por esta ruca. Odio estas rucas que se creen jóvenes porque se hicieron operaciones. Sí. Y se quieren andar toqueteando a todos los muchachos. Sí, porque Mío es muy joven. Mío es una criatura para estar Es un niño, pero, es un niño, sí. Realmente. ¿Qué le recomienda? ¿Qué le dice? No, corre, corre. Olvídate de ella. Perfecto. Esa mujer no es para ti. Muy bien. Tú estás para carne joven, bien, bella. Bien. Vital. Sí. ¿Cómo está? Sí. No, Mío. No, no, por favor. ¿Usted qué edad tiene? No venga con cosas. ¿Pero qué degenerado? ¿Cómo va a preguntarle a una muchacha tan joven como yo? No, está bien, pero quiero decir, yo conozco. Mío, a través de su experiencia. Olvídate de esas viejas asquerosas. No lo acoso. Tú estás para otra cosa. Usted lo está acosando, permítame. No lo toque. No, no lo toque, por favor, le pido, licenciado. Mío, yo le muestro, tengo una foto totalmente encuerada, ¿no? No, le muestra con ropa interior, ¿no? Mío, me parece que fue. Yo creo que podemos pasar una noche fantástica. No, no, está, licenciada, le agradecemos. Yo fumo mota, ella no fuma mota, por ejemplo. Yo fui momota. Yo fumo mota. Ah, no, está bien, licenciada, retírese. Yo pensé que iba a decir que fui momota en el festival. Sí, todo lo que usted quiera. Sí, retírese, y muda, lleva, acompaña, que tómense un té de algo, jueguen al bridge, hagan algo productivo. No, el Mío no quiere estar con usted. Váyase, lagarto, regrese. Mío, esto es lo que suele pasar. Antes estabas acosado por una vieja que estaba en paños menores, ahora por dos. Hola, soy el conde Luca Lord desde Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, conde? Tripulación. ¿Qué le trae por aquí? Espero que le hayan pasado bien este fin de semana. Póngale. Sí. Bueno, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Chistorete, prapa, papum, papam. ¡Conde! Conde, por favor, conde. El sábado estuve en una fiesta de jugos y cócteles con mi novia, la Mantis. Vio que en el gabacho a la fiesta hay que titularla. Jugos y cócteles. Fiesta de jugos y cócteles. Sí. Fiesta de bajo el mar. Póngale. Fiesta de... Porque la temática... En el gabacho las fiestas son aburridas. Y, sí, y lo único que las justifica son el sexo y el alcohol. Si usted no le pone el título, no sabe a qué fiesta Exacto. va. Exacto. Estas eran de jugos y cócteles con mi novia, la Mantis. Todo comenzó muy bien. Apenas llegamos, nos recibieron con cócteles de los que quisiéramos, de todos los colores y de sabores. ¡Bua! Había mucho licor. Llegamos a la fiesta, total, nueve personas. ¿Es para fiesta? ¿Nueve personas? Nueve personas. Es una reunión. Es una reunión. Claro, es la reunión. Y lo que pasa es que en el gabacho, una reunión es de dos. Es de dos, tres personas. Nos reunimos dos o tres personas. Sí, sí, sí. Nueve personas son una fiesta. Sí. 10 personas es una movilización. Sí. Bueno, de las cuales la mitad eran gays. Imaginamos que habría un bisexual. Sé que sé. Porque si de nueve la mitad eran gays, había uno que no salía del closet o algo Póngale, así. Sé. O sea, 4.5. ¿Cómo es esto? Bueno, 4. No nos dan los números. 4 gays, 4 hetero y un bisexual. Cuestión que. Y el anfitrión. Discúlpeme, lo que pasa es que la gente heterosexual mayor de edad en el gabacho es aburrida. Sí, es aburrida. Entonces, es aburrida. Claro. Los únicos que pueden hacer una fiesta son gays. Sí, básicamente. Y toda esa gente. Básicamente, extraña. Hay mucha gente muy extraña, como los gays. Muy rara. Que hacen fiestas. Sí. Y hay muchos heteros. No, porque los gays. Ahora. Se garantiza que una fiesta... No hay fiesta gay aburrida. No, cabrón. No hay fiesta gay mala. Exactamente. Y cuando te invitan a una fiesta gay, tú dices... ¡Yahoo! Y alegría. Sí. Es garantía de que que no va a faltar nada. Exactamente. Uno va a fiesta, a lo mejor fiesta... póngale que chafas, que falta. El licor se acaba. Yo nunca fui a una fiesta gay donde se haya acabado el licor. ¡Jamás! El licor está garantizado. Sé que sé. Nunca fui a una fiesta gay donde mitad de la noche todos se estén mirando y digan... Bueno, ¿de qué platicamos? No, jamás. Siempre alguno. Siempre hay un show. Siempre hay alguno que dice, ya se me ocurrió un juego. Póngale. Siempre hay alguno que dice, todos a encuerarse. Luego, si usted no quiere jugar, eso está con... Eso es otro pedo. Usted es un aburrido de mierda. Claro, pero las fiestas gays son garantías de buenas fiestas y esto lo podemos garantizar aquí. Dice, bueno, cuestión que el anfitrión también gay se le ocurrió sacar... ¿Ve? Se le ocurrió sacar un juego de Twister. ¿Ve? Que es el juego que se pone sobre... Ese que tiene como... es difícil de explicarlo. Una manta que tiene unos colores, unos redondeles de colores. Sí. Y entonces tú sacas cartulinas que dices la mano en lo amarillo y el pie en lo verde. Y en determinado momento uno no sabe por qué termina en una fiesta gay en cuatro patas el culo al aire. Sí. El anfitrión diciendo ¡gané! Y así termina una fiesta inolvidable donde uno realmente la pasa chingón. Dice, hicimos equipos y comenzamos a jugar. Por fortuna ninguno se sobrepasó conmigo. Si no hubiera sido por la Mantis, eso hubiera terminado muy muy mal. Nada, mentiras, dice. Bueno, fueron muy respetuosos a pesar de que entre ellos sí tenían sus dobles intenciones. Bueno, por lo menos aún puedo seguir con la frente en alto y con mucha dignidad de decir, con la frente en alto porque no puede sentarse. Ah, está bien. Está con la frente en alto mientras recupera su, claro. Y con mucha dignidad de decir que no me manosearon ni no pasó nada, dice el conde Luca Lord de Washington D.C. y regresando de la fiesta. Al regresar veremos cómo lo gay de los medios está afectando a la gente. Los chicos heterosexuales adoptan hábitos gays. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Saludos desintegrados reportándose desde la Ciudad de México, el mini atascado. Hola, mini atascado. Saludos a toda la banda de TV Azteca. ¿Cómo están? Comentándoles que en algunos programas he escuchado desintegrados que tienen el problema de que en sus lugares de trabajo les restringen el internet. Sí. Y la opción que les queda es llegar más temprano, descargar el programa de la computadora del jefe. Sí. Y viendo este problema, les voy a decir que primero que nada me disculpen porque son unos pendejos, todos. Todos. Todos son unos pendejos. Todos son unos pendejos. Sí. Ya que lo no que... que venir ebrio. No, lo que sí, vine atascado, ubíquese, por favor. Dice, bueno, porque yo, lo que pueden hacer es entrar al computador del jefe, entrar al explorador de internet en el menú herramientas, luego opciones de internet, conexiones, configurar la red LAN y copien esos parámetros en su computadora personal. Y usted, pero usted es un pendejo, discúlpeme. Usted es un experto. Y, no, pero aparte, primero, verga que soy un experto, pero luego, póngale que usted hace eso. Sí. Y a los 5 segundos pasa uno del sistema. ¡Sálgate! ¿Qué estás haciendo? Yo detecté que de la máquina 354, el pasillo norte de la sección de legales, me está bajando esta mierda que yo le vedé a todos. ¿Cómo puede ser? No, cabrón, no, las cosas no funcionan. Esa no es la solución. Mini atascado, que usted sea el gerente general de TV Azteca y pueda hacer lo que se le cante el culo, es otra historia. Ese sillón es fácil. Claro, desde ese sillón con un habano, un coñac, diciendo, ¿por qué no copian el LAN, el punto de los parámetros de la computadora personal y la mamada? Bueno, eso es una sugerencia del mini atascado en contra de la resistencia mutante. Contra la resistencia mutante y mutando. Saludos desintegrados, un beso para la muda, dice el mini atascado con soluciones que parecen las soluciones de gobierno cuando uno tiene hambre. Sé que sí. Dice, no importa, pero le vamos a ofrecer un festival folclórico en su ciudad. ¡Ah, carajo, me polla! Bueno, ahí está el mini atascado. Cejitas de La Paz, Bolivia. Hola, Cejitas. ¿Qué hubo, compadres de la María Tijuana aquí reportándome? Para contarles que en mi ciudad, La Paz, hay una puta radio que hace un programa de mierda que intenta copiarlos en todo sentido y a tomar por culo. En todo sentido, porque todo tiene sentido. Muchos sentidos. Este programa tiene muchos sentidos. Y yo voy a hacer una salvedad. Pero cabrón, ¿no es el programa que nosotros copiamos? Es el... me parece que es el original. Ah. Es el original. No, Cejitas. No, es el original. Disculpa las molestias. Dice, mándenle un chinga a su madre a los del programa con todo respeto. Aprovechamos, le hacemos publicidad al programa con todo respeto. Total. Si estás en La Paz, Bolivia, y no puedes escuchar este programa, hay un programa que se llama Con Todo Respeto, que es igual, exactamente igual. Que en Mico, que la muda, que en caso de que el mundo se desintegre, que harías un día antes, pero con más respeto, supongo. Lógicamente, porque es como decía el peje, chingue su madre con todo respeto. Por supuesto, dice, porque solo hay y siempre existirá solo un programa que dice las cosas como mierda son en este mundo sin necesidad y los únicos que pueden hacerlo son con todo respeto. Con todo respeto. Son ustedes, compadres, sin necesidad de copiar a nadie. Ahí se ven. O en el espejo y nos comunicamos. Bueno, la resistencia existe y está siendo copiada. Se caga de risa, Cejita, y se retira. Cejitas, muchas gracias. Y ahí se ve. Desde el DF mexicano llega el último en llegar. El último en llegar. ¿Qué pedo con ustedes? Decepciones de papá. Les saluda desde el defectuoso, el último en llegar. Pirata cabrón, el año pasado, cuando yo hablé del Holguín Cam, como ahora lo hace el viajero sin rumbo, me dijiste que había otros medios como para hablar de este tipo de eventos. Póngale por caso la página de la comunidad. Pero bueno, el pedo no es... El pedo es que... fíjese que usted... ¿Usted sabe el dinero? Claro, que el, colocó el viajero sin rumbo para poder hablar de ese tema. Además, el viajero sin rumbo a mí me cae muy simpático. Ah, y usted no. Y usted no, así que no me joda. Escúcheme una cuestión. No va a comparar los sintéticos mensajes del viajero sin rumbo del tipo se va a hacer el Oyinkan, entre a esta página si quieren saberlo. Claro. Con su verborragia, que nosotros agradecemos muchísimo, pero que costaba de 16 carillas explicando qué merda era el Oyinkan. Igualmente, no importa. Yo ya me olvidé de todo eso, dice el último en llegar. Perfecto. Y póngale por caso que ahora, en referencia al Oyinkan de este 2007, se bajaron los pantalones los organizadores. Como todo. Sí. Está chido los dos primeras tres cosas que se realizan. Y luego ya llega un crítico a decir, ya no es lo que era. No el famoso ya no es lo que era. Sí. El último disco de Nirvana, ya no es lo que era. El último Oyinkan, ya no es lo que era. El programa 1348, en caso de que el mundo se dice, no es lo que era. Y así van las cosas. Se bajaron los pantalones los organizadores. Resulta que uno de sus lemas es Festival Oyinkan al rescate de la música desintegrada. Ay, no, bueno, fíjese qué curioso, pirata. Iba a escribir Sagradas y al revisar mi correo me di cuenta que escribí Desintegradas. Me pareció chido y lo dejé así. Estando así las cosas, el año pasado disfruté mucho el hecho de que la mayoría de las bandas que se presentaban no tenían una pizca de comerciales y por lo tanto eran para mí cosas nuevas y totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa? Después de tres festivales exitosos, las marcas comerciales tienen interés en patrocinar y por lo visto meten mano. Pues ahora, si bien por un lado se presentan bandas fabulosas, también hay grupillos de mierda, como unos cubanos llamados Síntesis, quienes estuvieron parando el culo presumiendo que uno de sus discos está nominado para los Grammy Latino. ¡Me cago en la leche! Ya supondrán qué clase de grupete es este Síntesis. Y en ese tenor de se presentó un venezolano que, queriendo alabar la buena música de México, dijo, estoy muy contento de visitar la tierra de Pedro Infante, Vicente Fernández y Juan Gabriel. ¡Puta madre! ¿Qué se trata? Y bueno, peor si decía, estoy contento de visitar la tierra de Maná, Thalía y Cristian Castro. ¡Chale! Por lo menos Pedro Infante, ¿qué quiere? Bueno. Bueno, ya por último, fíjense lo bajo que ha caído este festival. Resulta que estaban regalando carteles del festival. Yo pedí uno y vi con tristeza que tenía la publicidad de una mega poderosa marca de cerveza. No digo el nombre, solo señalo que es una bolota redonda que vemos en el cielo de día y que no es la luna. Es una adivinanza. ¿Qué es? Me parece que cerveza Sol. Perfecto, se ha ganado una tapita. Bueno, los pedotes ya saben de cuál hablo. En fin, a pesar de todo eso, no es una mala idea ir. Yo no sé por qué se meten las marcas. Es preferible que todo esto esté patrocinado por los carteles, que no aparece nada y no joden. Es verdad. Sé que sí. Los carteles cuando patrocinan cosas, claro, no se sabe. Porque luego viene o las marcas o el gobierno y le llenan con, vote no. Las marcas y el gobierno lo que tiene es que le gusta la cartelería. Sí. Pero bueno. Bueno, de eso está bien, es cuestión que nada, dice, en fin, a pesar de todo eso no es mala idea ir, dice el último en llegar, arrepintiéndose de la crítica realizada. Hay muchas cosas que hacen que valga la pena. Y a ver, Desintegrados, déjense conocer si andan por ahí. Busqué la foto del viajero sin rumbo, pero no la encontré. Tal vez estuvimos dos desintegrados juntos y ni me di cuenta. Para evitar esto y sin ánimos de horrorizarlos, mi foto está en la página 39 de Oyentes, en caso de que el mundo se desintegre. Si me ven en el festival y le da ganas de, al menos salúdenme, y si no, váyanse a cagar, arrebúmense en mí. Dice el último en llegar. Quiere que lo toquen. Es ese pelado con cara de bueno. Que dice, quiere que me toquen. El pelado. Quiere que me toquen. El pelado tiene o cara de joputa. Sí. O cara de paz. Sí. Y el último en llegar es como un pelado. Es un Gandhi. Es el pelado que emana paz. Así que búsquenlo en el toquín de. En el festival Oyinkan, que ya saben cómo es todo esto. Martíncho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo está Martíncho? Llega con campanita. Dice, yo nunca voy a poder hablar de cuando estuvo Sepultura en Montevideo. Y se ve que no. Nunca voy a poder dar la dirección de la esquina de enfrente.com. Y nunca voy a. Pero no. No, lo caga, Martíncho, lo caga. Yo quiero hablar de cuando estuvo Rata Blanca, para de cuando estuvo Rector, de cuando estuvo Narval, de cuando estuvo Radical, de cuando estuvo en todos en el festival de metal. No querrá hablar mucho. No puedo. No, quiero hablar, pero quiero explayarme, quiero hablar de cada banda en particular, lo bien que estuvo Walter Giardino en un momento que. Está bien. Bueno, luego vengo con más tiempo. Muchas gracias. Por favor. Ahí se ven. Hola, está Martín aquí de Ecuador. Está está Zamora desde Tamaulipas. Rancho Fricol desde Oaxaca. Sí, Hugh Hefner, hola, Desintegrados. Pinche Calosa, échale ganas, güey, que la energía de los Desintegrados en Línea Elefante esté contigo. Aparte, Hugh Hefner, de todos los Desintegrados, cabrones, a brindar por toda la banda oaxaqueña, por el pinche Calosa, porque siempre que llovió paró, por los tragos gratis, por los que saben guardar secretos, por los periodistas que arriesgan el pellejo, por el John de Guadalajara, por la banda tapatía, por Aaron de Argentina, España, por todos los amigos que están siempre, aunque no los veamos. Whisky, whisky, dance, whisky, whisky, whisky, dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, whisky, whisky, dance, ah. Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por poner sus monitores, por lejos, por poner su screen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día mañana, sí, porque el cura fiestero nos hace señas y nos dice, sí, mañana. Mañana, tiene cura, el calendario en la mano. Muy bien, cura. Mañana, si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el extremadamente feo. Sí que sí, extremadamente feo. Un abrazo para él, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hola, soy Urquín, y me voy a ir a pedir. Gracias, El Salvador. Porque yo acaso su vista brindando y mamando. Y vaya que te acogí. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Te reporto desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gangelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrón. Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernatilia, desde Ensenada, Baja California. Bye. Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy, Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.